La soleada verde. El medio en los medios. Hola, muy buenos días, soleadas y soleados. Bienvenidos un martes más. Aquí estamos para denunciar toda esta contaminación que está acabando con nuestro planeta. Evidentemente hay países que contaminan más que otros y bueno, pues hoy vamos a hablar. Bueno, antes que nada, presentamos a Raquel. Hola, buenos días a todos. Y gracias a Mariola, que hoy está en la técnica, además de los micrófonos. Buenos días. Buenos días. Aquí la mujer orquestaba todo lo que se necesite. Claro que sí. Y nada, pediros disculpas por el martes pasado, que tuvimos problemas técnicos y no pudimos emitir. Pero bueno, esto es Agora Sol, y Agora Sol sigue adelante, pase lo que pase. Como decíamos, estamos muy preocupados por la contaminación de nuestro planeta, y decíamos que hay países que hacen más daño al planeta que otros, y hay cosas que hacen muchísimo daño, como son las guerras, por ejemplo, ¿no? Porque además de la muerte y de la desolación, deja una estela de destrucción de naturaleza, ¿no? Pues sí, aprovechando que hoy es día 6 de noviembre, día que la Asamblea General de la ONU ha declarado como el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Pues vamos a aprovechar y a hablar con Laura de Survival para que nos cuente un poquito más, pues, qué consecuencias conlleva la guerra, tanto para el medio ambiente como para también los pueblos que la sufren, ¿verdad? Así es, y además de esta celebración, vamos a celebrar anticipadamente la 28 edición de Biocultura, que se celebra este próximo 8 en el recinto ferial IFEMA. Y para hablarnos de este evento tenemos a Cristina Diago, responsable de comunicación del evento. Y por supuesto, bueno, tendremos los habituales ríos de tinta y nuestro ecogesto de hoy, no os lo perdáis. Pues sí, porque la soleada verde empieza con su informativo verde. Informativo La Soleada Verde. La huelga general también es ecologista. Ecologistas en Acción se suma a la convocatoria de huelga general del 14 de noviembre. La organización lo hace con el convencimiento de solventar la crisis económica, porque pasa necesariamente por solventar la crisis ambiental, y que solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa. El paquete de medidas que nos imponen el Gobierno, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional empobrece la ciudadanía al tiempo que profundiza la crisis ambiental. Por ejemplo, los presupuestos generales del Estado para 2013 recortan radicalmente la inversión ambiental, pero mantienen gastos insostenibles y destructores del patrimonio natural. La protección y gestión de parques nacionales se reduce de 70 millones a 40. Las actuaciones en materia de cambio climático se quedan en 48 millones, dedicados sobre todo a la compra de derechos de emisión. Se despilfarran 1.084 millones en la construcción de nuevas carreteras en el país europeo con más de kilómetros de autovía, y 0 euros para la construcción y mejora de cambios naturales. Se adjudican además 3.304 millones al tren de alta velocidad frente a los 34 millones en cercanías. Y además se reservan 13 millones para la alimentación artificial de playas frente a 3 para la gestión de sistemas litorales naturales. La destrucción de hábitats costeros promueve de forma importante el efecto invernadero. Según un nuevo estudio, la destrucción de hábitats costeros podría llegar a liberar a la atmósfera hasta 1.000 millones de toneladas anuales de gas con efecto invernadero, una cantidad 10 veces superior a la determinada anteriormente. Este nuevo análisis proporciona la estimación más completa hasta la fecha de las emisiones mundiales de carbono generadas por la pérdida de esos ecosistemas costeros. El análisis sugiere que hay importantes beneficios asociados a conservar intactos estos ecosistemas del litoral, ya que se calcula que la emisión a la atmósfera del carbono que mantienen aprisionado generaría anualmente costos de entre 6.000 a 42.000 millones de dólares aproximadamente. El equipo de Brian Murray, director de Análisis Económico en el Instituto Nicolás para Soluciones de Política Medioambiental de la Universidad Duke en Durham, Carolina del Norte, ha calculado que las emisiones de gases con efecto invernadero generadas por la pérdida de esos ecosistemas costeros podrían llegar a igualar a las emisiones producidas por el quinto mayor emisor del mundo, Japón. Este carbono, capturado a través de procesos biológicos, está almacenado en el sedimento bajo marismas, manglares y terrenos de la orilla inmersos bajo el agua y llenos de algas marinas. Sarasola agilizará los controles medioambientales. El nuevo consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola, ha afirmado que su departamento va a apostar por la simplificación del marco jurídico y la agilización de los controles medioambientales a las iniciativas de ciudadanos y empresas. Con esto propone eliminar barreras y trabas burocráticas para poner en valor los espacios naturales como referentes de ocio. El consejero también ha anunciado la modernización de la normativa reguladora de la evaluación ambiental. Bonita manera de decir que a partir de ahora la ley amparará, más aún si cabe, la especulación y la privatización del entorno. Alertan del uso excesivo de agroquímicos en México. Estudios realizados por expertos en ecotoxicología revelan que se ha detectado la presencia de pesticidas, algunos de ellos prohibidos, en sangre y orina de jornaleros. En Sinaloa se utilizan entre 7.000 y 8.000 toneladas de pesticidas al año para el control de plagas, generando más de 500 toneladas de envases tóxicos, de los cuales quedan tirados al campo, canales y arroyos casi 300 toneladas anualmente. También se consumen alrededor de 650.000 toneladas de fertilizantes y 7.000 toneladas de agroplásticos, lo que viene a complicar la sanidad del valle. El doctor en ecotoxicología José Guillermo Galindo Reyes, quien ha realizado diversos estudios sobre la contaminación de estos agroquímicos en el campo sanoliense, alerta de que no hay una atención a este problema, pues podrían llegar a niveles de alarma o emergencia. En el último estudio, realizado hace 2 años en las zonas agrícolas de Navolato y Elota, informan que encontraron niveles de contaminación en el suelo no excesivamente altos, pero se informa que en muchos plaguicidas están prohibidos en la normativa mexicana. Lo más grave fue encontrar residuos en sangre y orina y en personas que viven alrededor de campos agrícolas, reconoce. La Universidad de Málaga elabora mapas de los acuíferos andaluces. Científicos del Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga han trazado mapas con la localización de los acuíferos andaluces para posibilitar su mejor aprovechamiento en épocas de sequía, informa Historias de Luz. Estos periodos secos se producen cada 5 años, aunque cada vez se dan con mayor frecuencia. Estos mapas también permiten establecer medidas de prevención para evitar la contaminación de estas aguas subterráneas. Se determina su recorrido para evitar establecer actividades que puedan resultar contaminantes cerca de estas aguas. Los datos incluidos en esta investigación han sido incluidos en la Directiva Europea Marco para la gestión y protección del agua. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Thank you. What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Hoy es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. En 2001, la Asamblea General de Naciones Unidas propuso este día porque, aunque la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de soldados y civiles, muertos y heridos, ciudades y medios de vida destruidos, con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima olvidada. Se olvida que en una guerra, los pozos de agua son contaminados, los cultivos quemados, los bosques talados, los suelos envenenados y los animales sacrificados para obtener una ventaja militar. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que en los últimos 60 años, al menos el 40% de los conflictos internos han tenido alguna relación con la explotación de recursos naturales, tanto por ser considerados de mucho valor, como pudiera ser la madera, diamantes, oro, minerales o petróleo, como por ser escasos, por ejemplo, la tierra fértil y el agua. Cuando se trata de conflictos relativos a los recursos naturales, se duplica el riesgo de recaer en el conflicto. La guerra, además de la muerte y la desolación, deja una estela de destrucción de la naturaleza. La paz no solo tiene que ver con la dejación de las armas, hay que pensar también que la destrucción del medio ambiente es otra forma de violencia que deja muchas víctimas. Diego Arias Serna, presidente de la Fundación Semillero Científico, una entidad sin ánimo de lucro constituida por un grupo de profesores universitarios en Armenia, destaca varios casos en un artículo publicado en la Crónica del Quindío. Por ejemplo, el uso de herbicidas por parte de Estados Unidos en Vietnam del Sur en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado destruyó el 20% de la selva de ese país, afectando a la salud de la niñez que nació en la zona arruinada. República Democrática del Congo, Perú, Burundi son solo algunos ejemplos de conflictos bajo los que subyace el interés por el control de materias primas estratégicas como el petróleo, el coltán o la madera. En estas situaciones de conflicto, las comunidades son las principales perjudicadas, ya que los recursos básicos de los que se nutren se ven seriamente comprometidos y su seguridad gravemente amenazada. Estas guerras, además, suelen estar asociadas a los desplazamientos de la población. En el caso de la guerra de Ruanda, los desplazados y refugiados, en su desespero por conseguir leña y comida, destruyeron 300 kilómetros cuadrados de bosque. en Darfur, Sudán, el desplazamiento iniciado en 2003 de más de 2 millones de personas ha causado la deforestación y degradación del suelo, así como el agotamiento del agua subterránea en zonas donde se ubican campamentos de refugiados. También en Liberia, con 8.000 personas que huyeron durante 14 años de guerras, los desplazados y el conflicto ha generado una vasta destrucción de la naturaleza. Y esto solo hablando de África. En América Latina, la Fundación Piensa Verde reveló recientemente que en los últimos 20 años se han perdido 6.210 millones de hectáreas de bosques colombianos a causa del conflicto armado, que conlleva al agotamiento del agua y la desertificación. Daniel Quintero, su director, advirtió que el 50% de nuestros bosques están en riesgo por la minería ilegal, la destrucción de árboles, la voladura de oleoductos y la ganadería expansiva. Bueno, compañeras, en La Soleada hemos reflexionado en otras ocasiones acerca de la relación entre conflictos armados en zonas de alto valor ecológico y en las que viven, por supuesto, comunidades de indígenas. Hemos hablado con una organización como la Fundación Jane Goodall el año pasado acerca del conflicto del Congo. Incluso hemos hablado con miembros del pueblo mapuche acerca de la destrucción que empresas como Repsol hacen en su territorio. Antes de llegar a ninguna conclusión, tenemos el gusto de hablar con Laura de Luis, portavoz de la organización Survival, que nos va a poder dar algunos datos más sobre los auténticos impactos de estos conflictos en comunidades indígenas. Buenos días, Laura. Hola, buenos días. Pues Laura, en vuestra web hemos podido leer que hay más de 150 millones de indígenas que viven en sociedades tribales repartidos en más de 60 países de todo el mundo. Continuáis diciendo que aunque sus derechos de propiedad territorial están reconocidos en el derecho internacional, no se respetan apropiadamente en ningún lugar. ¿Nos podrías decir quiénes son los que no respetan este derecho que tienen los indígenas? Bueno, pues desgraciadamente son muchas las figuras que no respetan los derechos de estas poblaciones. No los respetan ni muchas empresas transnacionales, ni otras nacionales, ni gobiernos donde se encuentran las sedes de dichas empresas, así como tampoco los gobiernos de los países en los que habitan pueblos indígenas. Y bueno, hay un largo etcétera, ¿no? Ni terratenientes agrícolas o ganaderos, por ejemplo. En definitiva, no lo respetan quienes buscan obtener beneficios económicos de los que se encuentra bien en el suelo o bien en el subsuelo de las tierras de los pueblos indígenas. Además, también hay otros responsables, ¿no? Como hablábamos, bueno, de hecho, queríamos hacernos eco de una gran noticia que nos, no sé si decir, nos alegra, nos apena, que es que la revista Newsweek ha escogido a la española Repsol como la empresa energética más respetuosa con el medio ambiente de 2012. Me imagino, y tal como nos contaron nuestros compañeros mapuches, que Repsol también tiene que tener una gran responsabilidad, ¿no?, en toda esta destrucción del medio ambiente y, en definitiva, la destrucción de los ecosistemas en los que viven estas comunidades. Así es, las empresas son máximas responsables, ¿no?, cuando se acometen violaciones de derechos de pueblos indígenas. En el caso de Repsol, bueno, pues el que ella ha sido escogida como la empresa energética más respetuosa con el medio ambiente no deja de sorprendernos en Survival, cuando el cuidado del medio ambiente debería llevar implícito el cuidado de las personas que lo habitan y en muchos casos de los habitantes originarios de esas tierras, y en el caso de Repsol esto no es así. Desde Survival ya hemos denunciado que Repsol en su momento solicitó al gobierno de Perú la construcción de 454 kilómetros de líneas sísmicas, ni más ni menos, y 152 helipuertos también como parte de su actividad en busca de petróleo en tierra de indígenas no contactados en Perú, dentro de la remota selva amazónica. Esto, como cualquiera se puede imaginar, tiene un impacto medioambiental enorme, y bueno, pues para más inri, en una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta. En Survival denunciamos que esta actividad de la petrolera podría conducir ni más ni menos que a la aniquilación de dos de los últimos pueblos indígenas aislados del mundo, que podrían ser diezmados si se produce el contacto entre ellos y los trabajadores de esta empresa. Es que lo que llama la atención es que además le hayan escogido como con la empresa energética más respetuosa. A ver, leo literalmente, especialmente por la transparencia de la compañía en su análisis sobre cuestiones ambientales. No sé qué análisis, porque me imagino que están amparados por todas las legislaciones de los países, pero también por, es impresionante. Sí. Además es que en el caso de Repsol las denuncias son múltiples, ¿no? El daño medioambiental que ha ocasionado en lugares como Ecuador es tremendo. Hay poblaciones indígenas que viven en la zona que no pueden acceder a las aguas porque están totalmente contaminadas y, bueno, pues la verdad es que es tremendo. Yo creo que esto forma parte de este entramado, ¿no?, de cuidado de la imagen empresarial del área de responsabilidad social corporativa que muchas veces, y en muchos casos, por lo menos en Survival, tal y como nos demuestra nuestra experiencia, más que trabajar para funcionar en conformidad con los derechos de las personas y con el cuidado del medio ambiente, viene más bien a ser un lavado de imagen y, bueno, pues esconder un poco aquellas actividades que son destructivas, denunciables y, bueno, como venimos hablando en el caso de los pueblos indígenas, que incluso podrían conllevar a la desaparición, a la extinción de personas, de pueblos indígenas, de comunidades indígenas aisladas, no contactadas. Laura Sierra, Raquel, buenos días. Te quería hacer una pregunta en respecto a esto. ¿Quiénes realmente son más culpables en esta problemática? ¿Los gobiernos que permiten que estas empresas multinacionales actúen así o estas empresas multinacionales? Hola, Raquel, te llamas con una de mis compañeras. Pues mira, te cuento. Nuestra opinión desde Survival es que ambos tienen una gran responsabilidad. Resulta muy frustrante ver cómo, por un lado, los gobiernos anuncian a bombo y platillo que en sus legislaciones nacionales y en los acuerdos internacionales que ratifican reconocen los derechos de los pueblos indígenas y que a la hora de la verdad todo quede en papel mojado. Y del mismo modo, las grandes empresas se toman muchas molestias en demostrar por medio de sus informes de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa, los respetuosos que son con los derechos a la hora de desarrollar su actividad. Pero al menos en casos con los que nosotros trabajamos queda patente que es un mero lavado de imagen. Las empresas deberían de trabajar en base a la legislación vigente en los países donde operan, pero consideramos que también en base a la legislación vigente en los países donde tienen establecidas sus sedes. Es decir, una empresa española, como es el caso de Repsol, si opera en Perú, tiene que acogerse a la legislación nacional de Perú, pero también trabajar en base o conforme a la legislación vigente en España. Y bueno, pues que los gobiernos no deberían tolerar tampoco la violación de derechos indígenas por parte de estas empresas, ni los gobiernos donde operan, ni tampoco los gobiernos de donde proceden estas empresas. Es decir, España también tendría que condenar la actitud de Repsol, que es el ejemplo del que hablábamos antes, ¿no?, en países donde está violando los derechos de personas, en este caso concreto de pueblos indígenas, y máxime si tenemos en cuenta que España ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es una normativa internacional vinculante que reconoce el derecho de los pueblos indígenas. Todos son responsables y todos tendrían que actuar en base a la gran responsabilidad que sus actividades pues conllevan, o que la aprobación o de que se lleven a cabo estas actividades en territorio nacional, pues tienen, ¿no? Sí, de hecho, en una reunión que tuvimos con Cañete en la conferencia de Naciones Unidas en Río Más 20, él estaba muy contento, decía, es un gran avance en la legislación medioambiental y de derecho de comunidades, porque en el documento final se nombra a los indígenas. Ya, se nombra. Se nombra, pero no. O sea, me parece increíble que aún sigamos siendo tan inocentes, ¿no? Para confiar en la estirpe política, que al final, pues es lo que está diciendo Laura, que se queda todo sobre papel mojado. Laura, cuéntanos un poco el papel de Survival en todo este entramado, porque vemos en vuestra web también que tenéis un mapa donde se puede ver que en América Latina, por ejemplo, es donde más comunidades amenazadas hay. ¿Trabajáis más en América Latina o en otros continentes? ¿Y por qué están amenazados? Cuéntanos también, si nos puedes poner un ejemplo de algún pueblo indígena que esté viendo un conflicto así, que su ecosistema esté amenazado. Pues, Survival somos una ONG completamente independiente que trabajamos por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y tribales más amenazados del planeta. Nos concentramos en aquellos pueblos, en aquellas comunidades que menos mecanismos tienen para hacer valer el respeto de sus derechos. Y bueno, trabajamos en varias áreas del planeta, en todos los continentes, de hecho, pero sí que es cierto que en el caso de América Latina es donde estamos muy volcados, más que nada porque, por un lado, es donde existe mayor concentración de pueblos indígenas, unos 400, especialmente en la selva amazónica, porque allí también hay mayor concentración de pueblos indígenas no contactados, que entre todos son sin duda los más vulnerables y con los que más volcados estamos. Uh-huh. Y bueno, por otro, la riqueza de recursos y el frenético crecimiento económico también que están viviendo algunos países de Latinoamérica, pues potencia la expansión de proyectos petroleros, de plantaciones de biocombustibles, enormes presas, minas, etcétera, que bueno, son las que o por las cuales se está usurpando tierras ancestrales de pueblos indígenas. Los indígenas allí están siendo perseguidos, asesinados, expulsados de sus tierras o incluso en el caso de los guaraníes condenados a vivir en los márgenes de las carreteras en el más completo desarraigo cuando no se los condena a la desaparición o a la extinción, ¿no? Un caso muy concreto con el que estamos trabajando allí en Latinoamérica, bueno, pues llevamos ya desde abril trabajando en primera línea con una campaña que es por los indígenas aguas, que son uh-huh. entre pues uno de los pueblos indígenas más amenazados de toda la tierra. Son muy poquitos, quedan unos 450, de los que un centenar aproximadamente son no contactados. Hay otros que son menos, ¿no? Porque los apunzu de Brasil han sido casi completamente aniquilados y solo quedan 5 supervivientes, ¿no? Pero bueno, aún así esta cifra es realmente escasa y bueno, pues teniendo en cuenta que buena parte de ellos son no contactados, su situación realmente es grave. Ellos están amenazados por la invasión de sus tierras por parte de madereros ilegales que las están devastando a un ritmo frenético y también por los planes de expansión de Vale, que es una empresa que se encuentra al frente del proyecto Carajás, sí, que es la mina a cielo abierto de hierro más grande del mundo, que ya en su momento, hace unas décadas, arrasó el medio ambiente en este territorio y también a los pueblos indígenas de esta región. De hecho, los aguas se vieron casi aniquilados. Se consiguió que Brasil protegiera, sobre papel, desgraciadamente, ¿no?, estos territorios, pero a la hora de la verdad, como decimos, están siendo invadidos de forma constante por foráneos que quieren talar sus que están talando, de hecho, sus territorios, arrasándolos, y también por esta mina, que además ahora tiene un proyecto de ampliación que también los afecta en extremo. Aprovecho, si me lo permitís, sí, claro, para pedir a los oyentes pues que nos den su apoyo para evitar la desaparición de los aguas. Ya hemos conseguido claro. unas 38.000 firmas. Tenemos una petición online en la web, que es www.survival.es, y ahí pues podrán acceder a la campaña por los aguas y ver que hay una petición online dirigida al ministro de Justicia de Brasil, junto con unos vídeos, información pues muy directa de los aguas, porque son ellos los uh-huh. que hablan, los que cuentan sus problemas, ¿no?, y que nos pueden acercar mucho a su problemática, su modo de vida, y ayudarnos pues también a defender sus derechos y bueno, pues que no estén condenados a la extinción. Sí, efectivamente, ahora nos contarás qué podemos hacer nosotras, pero antes de esto queríamos seguir convenciendo a nuestros oyentes y te queríamos hacer una pregunta que es, porque más o menos pues uno se puede imaginar, ¿no?, que estos conflictos están relacionados con que en una zona viva una comunidad donde dispone de muchos recursos naturales, ¿no? Pero Laura, ¿qué se pierde cuando se extingue todo un pueblo? Bueno, pues es una pérdida no solo el valor humano, ¿no?, de personas que están perdiendo la vida de forma totalmente injusta y atroz, sino que para toda la cultura humana, la diversidad humana, es una pérdida irrecuperable. Estamos perdiendo no solo vidas humanas, sino modos de vida, diferentes formas de concebir la vida en la tierra, diferentes culturas, diferentes formas de entender cómo se tiene que vivir y bueno, pues al fin y al cabo nos hacemos todos bastante más pobres cada vez que desaparece una cultura indígena. A mí me parece tremendo que en pleno uh-huh. siglo XXI tengamos que estar trabajando porque se respeten los derechos de estas personas, ya que es que en muchos casos seguimos expoliándolos del mismo modo que hace 500 años. Sí. Hemos avanzado demasiado, sí que es cierto que cada vez hay mayor legislación, estamos consiguiendo que haya muchísimas más personas concienciadas, pero bueno, hasta hace muy poquitas décadas se anunciaba públicamente que había que acabar con los indígenas porque eran un problema para el crecimiento económico de los países. Efectivamente. O sea, es tremendo, además de ser completamente desacertado y desafortunado, bueno, pues estamos asistiendo a un genocidio que es silenciado y en buena medida también acogidos sin mayor repulsión ya. por parte de muchas sociedades. No, y es lo que comentas, ¿no? Que efectivamente se pierde un pueblo, aparte del costo humano que eso tiene, ¿no? Y de la responsabilidad que todas y todas tenemos, se está perdiendo información biológica que podría garantizar, exacto, nuestra supervivencia en un ecosistema que no sabemos hacia dónde va a evolucionar después de toda la contaminación y destrucción que el hombre está protagonizando. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque esta gente, o sea, sería muy bonito que tuvieran internet para vamos a almacenar toda esa información, pero no es así, la vida no funciona así, la vida tiene otros mecanismos de supervivencia. Pero así bueno, es. Además, sí, es que tienen un grado de conocimiento del entorno en el que viven que es positivo para toda la humanidad. Muchos de los medicamentos, sí, que hoy en día existen como las aspirinas se conocen gracias pues al conocimiento de comunidades indígenas que lo vienen utilizando desde hace siglos. Y ahora, ahora que hablas de medicamentos, me sale el tema de las patentes, que esta gente lleva efectivamente investigando los beneficios que nos puede dar el medio ambiente a las personas, llega una gran multinacional, patenta estos recursos, patenta estas formas de hacer, y entonces es el pueblo indígena el que tiene que reportar un beneficio económico a esa empresa multinacional porque está utilizando una patente de una multinacional, sí, cuando es esta empresa la que ha robado ese conocimiento a estos pueblos. Sí, o sea, es que el tema tiene mucha enjundia, pero bueno. Sí, sí. Yo no quiero dejar la estampa negativa porque en La Soledad estamos haciendo un esfuerzo por poner el punto positivo, así que cuéntanos un poco qué podemos hacer nosotros a nivel usuario y cuál podría ser la solución para detener toda esta violencia y esta destrucción. Bueno, yo estoy contigo en que el mensaje tiene que ser optimista, porque además, bueno, nosotros en Survival llevamos ya algo más de 40 años trabajando por los pueblos indígenas. Y si bien es cierto que hay mucho por hacer, también es cierto que se va avanzando, ¿no? Poquito a poco, quizás uh-huh, más de lo que nos gustaría, pero se van cambiando las mentalidades y las conciencias. Esto es una de las de nuestras principales bases, intentar que precisamente se conozca qué es lo que sucede a los pueblos indígenas. Lo principal es que la opinión pública sea consciente de lo que está sucediendo, porque el desconocimiento es el principal arma de quienes están abusando de estos pueblos, de quienes están violando sus derechos. Por ello pensamos que hay que seguir denunciando, dando a conocer quiénes son los pueblos indígenas, cómo viven, transmitir un poco más de cerca su cultura, acercarlos a nosotros, porque el conocimiento, al fin y al cabo, es respeto muchas veces y es lo que nos lleva a conseguir apoyos en nuestra causa, en conseguir que de una vez por todas se acaben respetando los derechos fundamentales de estas personas, que se les deje vivir en sus tierras como ellos quieran, como ellos elijan, y bueno, sin que tengamos que meternos de por medio y mucho menos expulsarlos de ellas, ¿no? Bueno, pues que creemos que hay muchas formas. Bueno, además, de hecho, a lo largo de nuestros años de trabajo ya son varios los éxitos que cosechamos. Ahora aprovecho también un poquito, ¿no?, que justo estamos de celebración, porque hace 20 años que en Brasil se reconoció, se creó el Parque Yanomami, uh-huh, que fue una victoria histórica que conseguimos junto a un líder indígena muy representativo, que es Atiku Pinagua Yanomami, que alcanzó fama internacional precisamente por su campaña para salvar a su pueblo del exterminio. Bueno, pues a día de hoy siguen teniendo muchos problemas, su parque, su tierra sigue siendo invadida por garimpeiros, buscadores de oro ilegales, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que de momento están muchísimo mejor que hace unas décadas y creciendo su población, saliendo un poco de ese estado casi de exterminio en el que se encontraban. Y bueno, pues las cosas sí que se pueden cambiar. Necesitamos cuantos más apoyos mejor, eso sí, pero estamos seguros de que un día se verá el tema del abuso de los derechos humanos, ¿no?, de los derechos de los pueblos indígenas en concreto, como se ve ahora la esclavitud, que sigue existiendo, pero no del mismo modo en que existía hace unos años, un siglo y pico. Bueno, pues Laura, muchas gracias por dar un poco de luz en este Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en Guerra y Conflictos Armados. Gracias por, bueno, pues por todos tus conocimientos acerca del tema, todas las reivindicaciones. Desde aquí, a todos los soledades y soleados, os invitamos a que sigáis apoyando estas causas, porque bueno, como hemos dicho, las poblaciones indígenas tienen todavía mucho que enseñarnos, mucho que ofrecer y, por supuesto, pues conservar esos recursos naturales que tanta falta nos hacen y que, por desgracia, en la actualidad, bueno, pues están viendo mermados. Muchas gracias, Laura. Nada, muchas gracias a vosotros, sobre todo por este espacio y por dar difusión también a la problemática de los pueblos indígenas. Ha sido un placer. Gracias, buen día. Gracias. We'll be right back. La Soleada Verde. El medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Ríos de tinta. La sección de Ríos de Tinta de hoy viene de la mano de nuestro compañero Víctor M. Renero, en forma de mini relato. La primera vez que mi hijo descubrió el campo sucedió siendo niño, mientras conducíamos por una estrecha carretera de montaña, atravesando un feraz valle cántabro. Había amanecido nublado y en cada curva hacía sonar el claxon para evitar toparme con los nativos conocedores del asfalto que bajaban sin tomar precauciones. Pero en uno de los tramos sinuosos no fue sino con un carro tirado por bueyes con lo que nos encontramos. Era uno de esos carros de rueda maciza que llaman chillones por el ruido que hace su eje. Iba cargado de mazorcas de maíz y conducido por un paisano de boina, camisa a cuadros y madreñas. Ante aquella estampa y observando que los bueyes iban engalanados con cintas de colores en los cuernos, supuse que aquel salto en el tiempo se dirigía a alguna exhibición rural, de esas que tanto gustan a los turistas. Mientras me echaba a un lado de la cuneta y me preocupaba porque el carro no me rayara la carrocería, observé por el retrovisor a mi hijo con el rostro y las manos pegadas al cristal y los ojos atentos a los movimientos de las reses. Y entonces allí, colgado del mundo, percibí que la estampa fuera de lugar era la mía. La de mi vehículo veloz y ruidoso, la de mi preocupación por la pérdida de tiempo ante un mundo de carros chillones y bueyes lentos, seguros, salidos de aquellos lugares y momentos en que no importaba tanto el tiempo empleado como el trabajo bien hecho. ¿Qué es eso que llevan al cuello los bueyes? Preguntó mi hijo al paso de los animales. Un yugo, respondí. Sirve para que ambos mantengan el mismo paso. Pues no lo entiendo. ¿El qué? ¿Por qué no pueden seguir su propio camino? Thank you. llegamos aquí. Una isla de caramelo con montañas de turrón. Ríos de leche, cataratas de licor, bosques de fresas. Porque es posible cuidar un gran planeta con un pequeño gesto. Ecogestos. Y hoy en Ecogestos nos vamos a ir a la cocina. Nos vamos a enfocar en el uso de esas herramientas que utilizamos para cocinar y que, bueno, pues que también tienen su peligro tóxico en algunos sentidos. Entonces hoy vamos a hablar especialmente de las sartenes. Pues así es. Vamos a hablar del uso de las sartenes ecológicas. Pues se está haciendo cada vez más popular debido a que se sabe que sartenes de teflón liberan sustancias tóxicas que pasan a los alimentos que cocinamos, así como al medio ambiente. Las sartenes que suelen encontrarse en el mercado suelen ser de teflón, al ser un material más barato. Durante un tiempo ha sido muy popular, aunque ahora es cuando se está dando más de lado por ser nocivo. El teflón es un compuesto perteneciente a los hidrocarburos perfluorados y estos son bioacumulativos, se acumulan principalmente en los órganos como el hígado, la vesícula biliar y glándulas tiroides, generando así importantes problemas para la salud, ya que además de ir desperdiciándose y quedándose los alimentos que cocinamos con las sartenes de teflón, se someten a altas temperaturas y se descomponen, liberan gases y partículas finas, y sobre todo cuando tienen años de uso y estos se limpian con productos abrasivos. Estos gases y partículas son nocivos, por tanto, para nosotros, para los seres humanos. Pues sí, ahora os contamos algunas opciones para cocinar con total tranquilidad. Por ejemplo, las sartenes de hierro fundido. El hierro fundido ha sido usado durante cientos de años, siendo precisamente el estándar en la buena cocina antes de que apareciera el teflón. Algunas de sus propiedades, bueno, pues que son antiadherentes por naturaleza, porque el hierro fundido elimina la necesidad de que los productos químicos costosos y tóxicos que se utilizan para crear las superficies antiadherentes en utensilios de cocina moderna. También son fáciles de limpiar, simplemente con agua caliente y un cepillo duro y sin necesidad de detergentes podemos limpiar todos estos utensilios. También es más eficiente porque el hierro fundido absorbe el calor y produce una distribución más homogénea del mismo. Además, aguanta una mayor temperatura y es ideal para ahorrar energía y para cocinar pues, al aire libre. Aunque bueno, esto de cocinar al aire libre es un poco... En fin, esto nos lo hemos sacado de la manga. Bueno, porque... también hay que decir que pesan un poquito, ¿eh? Hay que tener una muñeca pues sí, hay importante que tener una para muñeca. Aquello de dar la vuelta a la tortilla así muy fino, vale. Va a ser que no. Advertencia, no dar la vuelta a la tortilla. Con una de hierro difícil. O por lo menos no hacer bajo la supervisión de un forzudo. Bueno, que sigo, que me interrumpís. Bueno, el hierro fundido también son reciclables. Incluso si la sartén está vieja y oxidada, se puede limpiar y reutilizar. Esto la hace pues amiga del medio ambiente. Y además es saludable, y esto no significa que es que la sartén te salude, no. Es que es inevitable que se desprenda algo de hierro cada vez que cocinas, evidentemente, lo cual puede ser bueno para tu salud o malo para personas que tengan un exceso de hierro en su dieta. Sí, no sé si esto es broma o es verdad, Lola. Bueno, podría, puede ser. A ver, el hierro que desprende no es muy dañino, ¿no? Porque nosotros al fin y al cabo necesitamos hierro, sobre todo las personas anémicas, las personas con bajo hierro. Pero claro, como todo, es que no hay un 100% de garantía de que todo sea súper sanísimo, pero en cualquiera de los casos la sartén de toda la vida, de las abuelas, es la que más garantía nos da a la hora de comer sano. Sí, claro, sí. A ver si alguien se va a comer la sartén. No, por no, favor, la sartén no se come. Se utiliza para cocinar. Se come. Bueno, otra alternativa son las sartenes de titanio. Son más caras, ya que no sueltan ningún tipo de sustancia, son muy duras, se calientan rápido, con lo que pronto el gas puede bajarse a medio o bajo, con lo que bueno, pues hay un ahorro energético, que también es otro punto a favor. Al no ser porosas ni contener materiales tóxicos, por tanto son más saludables. Es importante comprarlas de calidad, ya que aparte de por salud es una inversión, bueno, pues de por vida casi. Respecto a sus cuidados, bueno, pues hay que esperar a que se enfríen antes de lavarlas, limpiarlas con paños suaves, pues no se pueden meter en el lavavajillas ni utilizar estropajos o detergentes abrasivos, bueno, pues se van a estropear. Además, también tenemos las sartenes de cerámica, ¿no, Lola? Efectivamente, las sartenes de cerámica son antiadherentes y están libres de metales pesados y PFOA. Voy a decir lo que significa PFOA para que veáis que solo la palabra ya da como mucho mal rollo, ¿no? Ácido perfluorooctanoico. Sí. Es decir, que es chungo. Por el nombre no este tenéis que evitarlo, tenéis que evitar este PFOA. Bueno, pues funciona perfectamente en vitrocerámica, inducción y gas, se puede lavar en el lavavajillas y son de fácil limpieza, se pueden calentar a temperaturas más altas. Los riesgos del empleo de sartenes de cerámica vienen del proceso de esmaltado, ya que el barniz empleado puede contener plomo, pigmentos y cadmio. Sin embargo, estos riesgos se reducen durante la fabricación y siempre dependerá de escoger, como siempre, a un buen fabricante a la hora de comprar. Tengo que decir que hay muchas personas que en los foros han hablado de esta sartén y muchos no están de acuerdo con que sean muy antiadherentes, pero en cualquiera de los casos sí es un poco más sana que las de teflón. Vamos, que sea como sea, cuando necesitéis una sartén, pues miremos la etiqueta, asegurémonos de que la sartén no contenga PTFE, que como lo digo. Tú, por favor, politetrafluoretileno, o más sea, conocido como teflón. Sí. Ah, ni el PFOA, el ácido este que decíamos antes, ni níquel. Uh-huh. Es decir, y tanto hablar de toxicidad, pues vamos a tener que dedicarle una soledad a esto de los tóxicos del hogar. Sí. Yo no quiero decir nada. Bueno, pronto. La semana que viene, a lo mejor. Pues a lo mejor. Ser. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de Ecogestos. You can pretend and you can try, move ahead, lay down dead or step on by. When the truth seems so far away, Buddha loves you and Jesus saves. You need answers for your dismay. Ask yourself, ask your mom, ask DNA. What's up? Sweet cakes. Who's here? Anyone? Y en nuestra recta final de nuestro programa de la Soleada Verde de hoy vamos a recomendar, vamos a hacer unas recomendaciones. Por ejemplo, este fin de semana, el próximo 8 de noviembre, este jueves, se inaugura la 28 edición de Biocultura en el recinto ferial de IFEMA. Vamos a hablar de este evento con Cristina Diago, que es responsable de comunicación de Biocultura y que creo que la tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días. Bienvenida a la Soleada Verde, gracias por dedicarnos estos minutos para contarnos qué es Biocultura. Para aquellos que no hayan oído hablar de este evento, que espero que ya no sean tantos, ponnos un poco en antecedentes, qué es Biocultura y cuáles fueron los inicios de Biocultura. Bueno, mira, Biocultura la organiza una entidad sin fines de lucro, de la que soy miembro, en la que colaboro, que es la Asociación Vida Sana, y lleva 28 ediciones en Madrid, como bien lo has dicho, son 28 años de trabajo. Esto empezó en la época de Tito Galván, imagínate. Y Biocultura lo que intenta desde sus inicios, y Vida Sana lo que intenta desde sus inicios, es de difundir el beneficio de tanto del consumo de producto ecológico como del consumo responsable, ¿vale? Entonces intentamos agrupar todas estas tendencias en la feria, tanto de alimentación ecológica como otros sectores que también están representados, que son producto para la higiene, cosmética con ingredientes certificados, textil orgánico, ecomateriales, muebles, decoración, bueno, energías renovables, es interminable. Son más de 18.000 referencias de productos que están aglutinados en un mismo lugar durante 4 días, y la gente puede ir pues a conocerlos, a probarlos, a comprarlos y a disfrutar de más de esas actividades paralelas. Y a informarse un poco de los beneficios que puede traer, ¿no? Este informarse un poquito sobre qué está ocurriendo con el planeta y qué podemos hacer nosotros para cambiar estos hábitos de vida que tan destructivos han sido. Desde que empezó Biocultura hasta ahora, hemos visto que ha crecido bastante el interés de público, porque hemos visto que este año contáis con 700 expositores, además de más metros cuadrados en el recinto de IFEMA, que eso es un éxito. Sí, hemos tenido que cambiar de pabellón. El año pasado estábamos en un pabellón un poco más pequeño. Se podría decir que la feria ha crecido con respecto al año pasado en un 6%, Uh-huh. De ese 6%, el 2,5% más o menos es el producto de consumo de alimentación, digamos, de prioridad. O sea, ¿no? ¿Sería el sector más importante para Biocultura, por ejemplo? Sí, es el sector más importante. Uh-huh. Seguido el escalón seguido es el de higiene y cosmética personal, y cosmética ecológica, quiero decir. Pero bueno, sí, siempre un poco el carro de Biocultura es la alimentación ecológica. Y por eso, además de lo que son los stands y los productos del escaparate, digamos, que es el impulso para que la gente pues se anime a consumir producto ecológico o siga siendo consumidor de producto ecológico, también ofrecemos dos showrooms diferentes, dos bookings, en el que hay ecochefs, cocineros de diferentes tendencias, para que la gente pueda pues también participar, ¿no? Que haya un feedback y puedan ver cómo el productor pueda explicar cómo se ha logrado esa materia prima que ha llegado a los fogones, eso sea un producto ecológico, y el cocinero pues les dé recetas básicas, fáciles y divertidas para hacer en casa, uh-huh, y también para cocinar. Eso te iba a decir, porque además de que estén los expositores de los productos y demás, hacéis talleres, hacéis todo tipo de actividades que dan información, ¿no? De